¿Qué tal, Cecilia? Para que nos conté, porque ya sabemos que dentro de un rato vas a ampliar seguramente, pero para la audiencia de esta mañana y a esta hora, ¿cómo podríamos sintetizar este proyecto que sé que vino muy discutido y muy analizado y muy participado en toda la provincia? Sí, totalmente. Bueno, sí, en la mañana de hoy, un poco en representación de todas las mesas que se armaron en distintos puntos de la provincia, con las compañeras que estuvimos trabajando aquí en la mesa local en Viedma, vamos a presentar esto que es un documento que tiene formato de proyecto, pero bueno, la idea es que ingrese en la legislatura, que sea presentado en la Comisión de Asuntos Sociales, que pueda debatirse, modificarse, ampliarse, pero que fundamentalmente genere una normativa con políticas públicas, digamos, una normativa que respalde o que implemente políticas públicas serias y sostenidas en relación a la violencia contra las mujeres, que es una problemática absolutamente, bueno, terrible en nuestra provincia, en nuestro país, en el mundo, en Latinoamérica. Así que bueno, esa es la idea. A las 9:30 nos estamos encontrando. Las compañeras que formamos parte de esta mesa y además también nos van a acompañar la Multisectorial de Mujeres de Viedma y la Red de Prevención de Violencia de Género para hacer entrega de este documento en la legislatura. Bueno, se busca, ¿no?, declarar esta emergencia en violencia hacia las mujeres, cosa que hace tiempo atrás la legislatura de la provincia no quiso hacer, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta este marco, es también justamente la presentación de este proyecto y además de que hace poco, cuando fue la última marcha por el Ni Una Menos, el vicegobernador de la provincia, o sea, el presidente de la legislatura, las recibió, ¿no? Sí, la verdad que queremos también agradecer públicamente al vicepresidente Pesati, que nos recibió el día 26 de octubre, escuchó nuestras demandas y bueno, allí, junto en la charla que tuvimos con él, un poco surgió esta idea de hacer la presentación de esta manera, de este proyecto. Y sí, el proyecto, la idea es que se declare la emergencia pública en violencia contra las mujeres y colectivos de diversidad sexual en la provincia de Río Negro. Cecilia, y para la gente que nos está Sí. escuchando, ¿qué implica esto de declarar la emergencia pública? Que ahí está la clave de la cosa, ¿no? Totalmente. Declarar la emergencia, bueno, lo que nosotros consideramos es que declarada la emergencia da la posibilidad al Ejecutivo de direccionar partidas, todas las partidas presupuestarias que se necesiten para la, digamos, la definición concreta de estas políticas públicas. Y de alguna manera también es reinstalar el debate, ponerlo otra vez en agenda pública, priorizar, dar relevancia al tema, analizarlo, visibilizarlo socialmente. Justamente porque creemos que la provincia de Río Negro tiene que, de una vez por todas, definir políticas de prevención, de atención y de cuidado ante esta problemática, que es una problemática, por otro lado, que requiere una multiplicidad de intervenciones desde la intersectorialidad y políticas públicas integrales. Entonces, bueno, hay toda, digamos, es absolutamente imprescindible ponerlas en marcha, ponerlas en funcionamiento y además esto significa poner en funcionamiento lo que dicen las normativas que ya están, digamos, definidas tanto a nivel Claro, nacional como a nivel internacional. eso es muy importante que decís, Cecilia, porque las normas están. La emergencia lo que hace es poner en ejecución esas normas, ¿no? Me parece que esto es lo fundamental, poner Exactamente, acción en la cosa. sí, igualmente, digamos, son dos cosas. Es cierto esto que vos decís y que nosotros lo reafirmamos, digo, más que nunca en este momento histórico que estamos viviendo se ha avanzado mucho en normativas. La ley nacional, la 26.486, que es la ley integral de violencia contra las mujeres, realmente es una ley muy valiosa, muy importante, porque tiene toda esta mirada integral, tiene todas las acciones que hay que definir en política pública. Digo, bueno, pero esto es a nivel nacional y hay también que traducirla al ámbito provincial. Y por otro lado, este proyecto de emergencia que tiene sus antecedentes, que como vos bien mencionabas, en otros intentos en nuestra provincia y en la legislatura, intentos del Frente para la Victoria de que se declare la emergencia, que fueron, que no tuvieron, digamos, posibilidad de seguir debatiéndose. Lo diferente de este proyecto que estamos presentando, que es una construcción colectiva de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones políticas, que, digamos, desde una mirada absolutamente amplia e intersectorial, se fueron juntando en distintos puntos de la provincia y fueron elaborando este documento. Y por otro lado, lo que suma también es, pensar también en los colectivos de diversidad sexual, entendiendo que la violencia que sufren estas personas también tiene que ver con el mismo sistema machista y patriarcal que, digamos, que ejerce violencia hacia las mujeres. Así que digo, este es un aspecto novedoso en el proyecto. Y por otro lado también tiene, todos los puntos que consideramos que tiene que tener una política pública en el tema de violencia hacia las mujeres. Buenísimo. Bien, Cecilia, gracias por adelantarnos todo esto y seguiremos conversando sobre el tema cuando se haga la presentación. Allí estará nuestro móvil para seguir con el tema, Perfecto. No, gracias a ustedes por la preocupación y por acompañar todo el tiempo estas iniciativas, ¿eh?